CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos, si ustedes quieren, con rendición de cuentas y con un tema que tiene que ver concretamente con la ley de medios. Finalmente no se derogó la ley de medios de forma total, tampoco se quitaron los artículos que se consideran inconstitucionales. Solo lo que se votó fue el aditivo, el artículo 56, que lo que establece es que los cable operadores de todo el país, sumados los del interior, podrán, en este caso, comercializar internet. Martín Melassi, diputado del Partido Colorado, informaba este tema de la siguiente forma. La derogación de la actual ley de medios, pero sí va a acompañar el proyecto de ley de medios, es decir, el proyecto de ley de servicio de difusión de contenido audiovisual que está en la Comisión de Industria. Un proyecto de ley que para el Partido Colorado está finalizado. Y lo vamos a decir claramente. Ninguna ley es tan buena o tan mala. La ley 19.307 me consta que es una ley que fue construida con muchísimos actores de la sociedad, gente con expertise, pero sí hay una realidad y fue un compromiso verbal, un compromiso por el país, que teníamos que modificarla, es decir, derogarla y llevar adelante una nueva ley. Motivos, en primer lugar, para eliminar los 8 artículos inconstitucionales que tiene. 2 son artículos plenos y otros son algunos incisos. Y ese compromiso sigue vigente. Por lo cual nosotros dijimos claramente que no íbamos a compartir derogar dicha ley y menos el articulado inicial que se había presentado. Pero debemos ser cuidadosos en algunas apreciaciones, especialmente cuando se habla de la concentración de medios. La verdadera concentración de medios, señor presidente, se dio en las legislaciones anteriores en los últimos 15 años. Parte de lo que decía Martín Melassi, diputado del Frente Amplio, del Partido Colorado, hablando de este tema, mientras que el diputado Carlos Varela, del Frente Amplio, consideró positivo que finalmente la derogación de la ley de medios no se diera, pero no votaron, no acompañaron este artículo 56, este aditivo que de alguna manera permite a los cables operadores de todo el país, entre ellos el interior, comercializar internet compitiendo con Antel. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Varela en nota una vez que se había votado justamente este proceso vinculado a la ley de medios en la rendición de cuentas. Evidentemente, el avance de las tecnologías, el cambio del negocio de las comunicaciones requiere que se actualice, pero no parece razonable la propuesta que había de derogar y de sustituirlo por decretos, leyes que vienen de la época de la dictadura. Y no por su origen espurio, sino porque estamos hablando de leyes que fueron votadas casi 50 años atrás. Entonces me parece que están un poco más desactualizadas de la ley actual. ¿Por qué no acompañó el Frente Amplio el artículo 56? ¿Cuáles son los argumentos? Nosotros estamos de acuerdo, quiero aclarar, que los canales cables del interior puedan acceder a lo que se estaba solicitando, que es la transmisión de datos, el acceso a Internet. Pero hay aspectos técnicos que nosotros no nos permitía hoy votar el proyecto tal como estaba. Estamos dispuestos a seguir analizándolo, igual hoy ha salido, pero quiero asegurar que nuestra voluntad era fortalecer a los canales cables del interior que sabemos que atraviesan dificultades. Lo que pasa es que tal como estaba redactado, no estaba solo destinado a los canales cables. Usted dice que puede haber otros, operadores que puedan de alguna forma usufructuar el contenido de este artículo? Si uno ve, por ejemplo, el artículo tal como había sido presentado en el día de ayer y cómo fue presentado en el día de hoy, hay un faltante de un párrafo entero que nos hace estimar esa posibilidad. Una de las cosas que decía es que no se le obliga a Antel, por ejemplo, a brindar esa infraestructura, otras que tiene que ser solo cable, dejaría, por ejemplo, a DirecTV por fuera. Son algunos de los detalles que se han ido ajustando en este artículo. Sí, no solo a DirecTV, también a otro importante operador de cable que lo deja por fuera. Eso es lo que nos hizo dudar, porque este cambio en pocas horas, sin que se consultara el Frente Amplio, no nos permitía avanzar en la aprobación del mismo. Charles Carrera, que ayer habló luego de la actividad de Juan Gómez en la Comisión de Asuntos Administrativos que él preside, fue consultado también sobre su situación, la realidad vinculada cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior, a partir de la herida de bala que sufrió Víctor Hernández en La Paloma, y que a partir de ese hecho, que al parecer habría surgido esa bala desde una casa donde se encontraban, en este caso, o residían policías que trabajaban en la comisaría de La Paloma, en una especie de cumpleaños estaban, cuando termina herido gravemente Víctor Hernández. Bueno, a partir de allí comienza una serie de atenciones con tickets de alimentación y con atención al propio Hernández en el hospital policial, que según se indica por parte de las actuales autoridades del Ministerio del Interior no corresponderían, y que por eso se habla de un posible abuso de funciones por parte de Charles Carrera y el envío a la justicia de todo este tema. Charles Carrera sigue insistiendo, no habló mucho del tema, pero sigue insistiendo en lo que habló, que para él lo que realizó se ajusta a derecho. Vamos a escuchar al senador Frente Amplista. No tengo citación, pero lo que les quiero decir una cosa es, en cuanto a ese tema, ya di las explicaciones del caso. Nosotros considero que actué ajustado al ordenamiento ante un caso de extrema necesidad y ayuda humanitaria a través del pedido de algunas organizaciones sociales, derechos humanitarios de mi país, y en segundo lugar, con acierto, el otro día salió algo que es cierto, que no lo recordaba, que fue un pedido del diputado exdiputado Cardoso, que había solicitado al ministro Bonomi. ¿Pero pedido de qué, senador? De ayuda y de lo que tiene de apoyo y ayuda y de reconocimiento de la responsabilidad. Porque acá lo que no se debate, en este debate sucio que se dio, lo que no se debate es que ese comisario que fue ascendido por esta administración en septiembre del 2020 y participó de esa fiesta donde salió el disparo que dañó a esta víctima, es el mismo comisario que hoy está en Las Calas. Así que eso me parece que sí, es una situación sumamente grave. Les agradezco. Estamos en acto senador donde usted, con plata del Estado, pagó tickets de alimentación. Mire, lo que y nosotros le dio respaldo y atención en un centro hospitalario que no es para un civil. Usted está realizando afirmaciones que son incorrectas sin tener el análisis del caso, porque usted lo que está haciendo son apreciaciones. ¿Se le dieron tickets de alimentación o no? Nosotros ya hice las declaraciones públicas. Ya hice las declaraciones públicas del caso. Creo que tiene muchas declaraciones públicas de este caso. Y ahora tengo que volver a la comisión con mi rol de presidente. Les agradezco. Y ahí se fue. Pero él sigue insistiendo con que lo que él realizó se ajustó a derecho. En esta actividad de Juan Gómez fue convocada por Graciela Bianchi. Graciela Bianchi lo había convocado ya hace un tiempo al fiscal de corte Juan Gómez a partir de lo que fue la sanción al fiscal Iglesias. ¿Recuerdan cuando archivó una serie de causas vinculadas a temas de violencia y delitos de género? Y ella considera que no se ha tomado otro tipo de sanciones, por ejemplo, con la fiscal a cargo de la operación Océano. Más allá de eso, hubo un apoyo político de todos los sectores políticos, aún de la senadora Graciela Bianchi, a la tarea de Juan Gómez. Lo que sí, a través de lo que fue nuestra consulta, la senadora Graciela Bianchi manifiesta que hay dos bandos dentro de Fiscalía, integrados por los fiscales, unos que apoyan al ex fiscal Jorge Díaz y otros que no. Claro, estamos hablando del ex fiscal Jorge Díaz, pero Graciela Bianchi dice que Díaz todavía tiene mucho poder dentro de la fiscalía y por eso le pide a Juan Gómez que resuelva ese tema y que ponga la casa en orden. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Graciela Bianchi sobre la comparecencia en la Comisión de Asuntos Administrativos del fiscal Gómez. Se llenó mi WhatsApp, mi correo electrónico, todas las carpetas que usted ve, ustedes ven son planteamientos de fiscales que se han reunido conmigo, muchos. Bueno, espero que se note que hay algún tipo de modificación de actitudes. Que yo parto de la base, se lo dije al fiscal Gómez, que tal vez no partan de él, valga la redundancia. ¿Hacia dónde son esos cambios? ¿Y qué planteos hacían los fiscales cuando les escribían? Yo no quiero... Pero quiero decir, para que tenga su confianza, bueno, ¿hacia dónde deberían ir los cambios? Ya les dije lo que pasó en esos actos gravísimos, en un asunto que no quiero dar el nombre, pero se hizo público por la prensa, desaparecieron. Pruebas, es decir, grabaciones. El tenor de las irregularidades que usted menciona, el hecho que quienes las cometieron no fueron llamados a responsabilidad. No, hasta ahora no. Bueno, ¿y eso no es otra irregularidad también? Bueno, claro, yo lo dije, y lo dije en sala. Después van a ver la versión taquigráfica. Lo cual no quita que les, no significa que le quitemos la confianza, en absoluto. En absoluto. Ahora, yo quiero ver qué va a empezar a pasar. Esa es la diferencia que yo, que fui la citante, que estoy al tanto de muchas cosas y casos que mis colegas no están, pero bueno, yo confío en el fiscal Gómez, creo que es una muy buena persona. Ahora, creo que es una persona honesta. Ahora, con este clima de trabajo, porque también Guillermo Domenech decía que hay una división, o había una división de fiscales que apoyan por un lado a Gómez y otros no. En este clima de trabajo, ¿puede seguir Gómez? Bueno, eso es lo que yo le dije al fiscal. Le dije, mire, doctor, nosotros confiamos en usted, le dimos la confianza, pero a mí me parece que hay cosas de la gestión que usted no está notando, porque si me piden una entrevista muchos fiscales que no quieren venir acá, que fueron a mi casa porque les daba miedo que venir acá, y me entregan una lista, fiscales pro Díaz y fiscales anti Díaz, es porque estamos en un problema. Pero Díaz no está más. Ah, bueno. Yo creo que el fiscal Gómez ejerce el cargo como corresponde, pero uno tiene tentáculos. O sea, Díaz tiene, se había involucrado. Y la personalidad de Díaz es una personalidad muy diferente a la de Gómez. Siempre estuvo, bueno, yo no voy a decir eso, pero me presumo que sí. Porque además, entonces serían presionables, permeables, manejables, los fiscales, bueno, según el criterio. Bueno, son seres humanos. No me hagan decir lo que yo no digo. Son seres humanos. ¿Ah? Pero usted deja la duda sobre la actuación de las personas en función del lugar donde estén, o si son pro o anti. Bueno, en realidad lo que dije, lo que yo, sí, claro, yo lo digo hace tiempo, ¿no me escuchan? El tema es que lo que yo le recomendé a Díaz, con toda mi mejor intención, es que tiene que limar esas asperezas entre ese enfrentamiento que existe. En realidad, el que se lo pidió fue a Gómez, pero él ya dice que Díaz tiene mucho poder todavía dentro de Fiscalía y que hay una división entre los fiscales que apoyan a Jorge Díaz y los fiscales que no lo apoyan. Y pide a Juan Gómez que ponga la casa en orden. El fiscal de corte Juan Gómez entonces habló de su comparecencia, también habló sobre el conflicto hoy de la Asociación de Fiscales, que están de paro, y también le preguntamos nosotros sobre el conflicto con los trabajadores de Fiscalía, los administrativos. Nos confirmaba Gómez que en relación a la falta de recursos humanos en la parte administrativa se va a estar reuniendo mañana viernes con COFE, con la Confederación de Funcionarios del Estado. Vamos a escuchar lo que decía Juan Gómez. Mire, se explicó en general las potestades disciplinarias de la Fiscalía de Corte. Obviamente yo no puedo, no debo, no lo haré, ingresar al procedimiento disciplinario en sí, porque me lo prohíbe la ley, es considerada una falta grave. Pero hablamos en general en muy buen tono, con muy buen ánimo de todos los señores senadores, de la política que se aplica en la Fiscalía en materia de procesos disciplinarios, que yo explicaba que en este momento, desde el 6 de octubre del 2021, a mí no me causa ninguna gracia, pero se iniciaron 9 procedimientos disciplinarios, 5 de ellos a fiscales. Entonces, no, acá no hay actuación ni arbitraria, ni antojadiza, ni nada por el estilo. Rescato el muy buen ánimo que se verificó en esa reunión. Considero que hace bien al sistema democrático y una de las explicaciones que los señores senadores requieren. ¿El procedimiento se ajusta a derecho, digamos, según usted lo manifestaba en su momento? ¿Cuál procedimiento? El procedimiento disciplinario que usted mencionaba y las normas, digamos, de sumario que usted aplicó. Obviamente, lo único que puedo explicar es lo que a mí me atañe, además de hablar, la resolución que se efectuó para disponer eso fue impugnada por el sumariado, interpuso los recursos el recurso de revocación, el jerárquico y el de anulación. El jerárquico no correspondía porque la jerarquía de la institución está en mi persona. Se esperó, se anunció que se iba a fundamentar, a expresar los argumentos. Lamentablemente no llegó ninguno de esos argumentos y debimos en esta semana elevar esa parte que no es el sumario. Aclaro, estoy hablando de los recursos contra la resolución al Ministerio de Educación y Cultura para resolver el recurso de anulación. ¿Cuánto tiempo tienen para resolver ese recurso? No, eso es el Ministerio. El Ministerio lo resolverá. Eso no me compete a mí decir en qué momento lo va a resolver. Suponemos que pronto, porque de hecho no hubo argumentos o agravios contra la resolución que dispuso el sumario. Gómez, ¿cómo repercute, cómo toma la Fiscalía y en particular usted como fiscal de corte estos cuestionamientos que han surgido del sistema político a el accionar de algunos fiscales y sobre todo al señalamiento de que de alguna forma se busca especialmente a alguna decisión de fiscales para poner en tela de juicio? Mire, obviamente no se analizó eso que usted plantea. Yo sostengo y... ¿Es una presión al funcionamiento? No, en absoluto. Sostengo que los fiscales actúan con total independencia técnica, son responsables del ejercicio de esa independencia y cuando violan alguna de las disposiciones que hace a la responsabilidad que tiene, puede ocurrir procedimientos disciplinarios. ¿Pero una violación? No me voy a contestar porque ya le dije que no puedo ingresar al análisis del caso concreto. ¿Pero usted siente esa presión política o no? No, en absoluto. ¿Qué presión política? La Fiscalía General de la Nación actúa con absoluta independencia, lo dije en la comisión. Respetamos profundamente a los partidos políticos. El centro de la democracia del país, pero como Fiscalía consideramos que debe ser independiente, ajena a intereses partidarios y de cara a los problemas de la gente. ¿Es pertinente venir al Parlamento a explicar estas cosas? Sí, creo en una sociedad democrática es pertinente, respetuosamente. Acá nadie puede decir que se ofendió a alguien con las preguntas que se efectuaron. ¿El sistema político lo respaldó a la Fiscalía? Es una buena cosa rendir cuentas porque no tenemos nada para ocultar. Y sí, el sistema político de todos los partidos que estaban representando en la comisión respaldaron especialmente. Fiscalía General de la Nación como institución, más allá de algún reparo que puedan señalar sobre actuaciones y bueno, que serán clarificadas como corresponde. Doctora, también puedo comentar, disparador esta denuncia, pudo haber sido el hecho de que, según declararon propios funcionarios de la Fiscalía, es inusual que se archiven casi 300 expedientes. No voy a ingresar porque eso... en el procedimiento disciplinario. Pero el archivo de esos expedientes sí fue una especie de disparador, por así decirlo. No voy a manifestar nada porque no puedo, porque no me pida que cometa una falta grave a esta altura de mi vida. Ya estoy bastante vivido para estar cometiendo faltas. No sería respetuoso ni con el sumariado. Precisamente la ley, para el único que no es secreto el procedimiento administrativo, es en garantía del honor y de la dignidad del sumariado y de su defensa, que pueden manifestar lo que consideren sobre el desarrollo del proceso. Yo le puedo garantizar que lo único que he solicitado era el máximo respeto a las garantías, nada más. Usted dijo que no genera presión, pero de alguna forma el sistema político no le genera malestar a la Fiscalía cuando se habla en redes sociales sobre el accionar del Ministerio Público en algunas situaciones. Mire, esas son opiniones, estamos en un país democrático, yo no me guío por las opiniones en redes sociales, a veces tomo conocimiento de situaciones absolutamente disparatadas, pero somos personas con exposición pública que tenemos que tolerar esas manifestaciones de personas que siquiera, en mi caso, no me conocen, pero sin embargo opinan sobre la persona y bueno, y uno tiene que entender que eso, estamos dentro de un régimen democrático con respeto a las garantías, con plena vigencia del artículo 29 de la Constitución de la República, que garantiza la máxima libertad de expresión del pensamiento. ¿Cuál es su situación en el frente de la Fiscalía? ¿Hubo avances sobre quién puede sucederlo? Que es uno de los grandes, bueno, suspiros como ahora hace, ¿no? No, de ese tema no se habló. En la medida que los señores legisladores manifestaron su complacencia o su apoyo o su respaldo, vamos, es el término correcto, a la actuación de este fiscal subrogante, por lo menos es una tranquilidad. ¿Pero cómo es su situación? ¿Cómo la considera situación, usted? No estoy acá para victimizarse, pero sí para explicar. Yo soy fiscal adjunto de corte, subrogando al fiscal de corte en un caso de vacancia definitiva. De hecho, estoy cumpliendo las dos funciones. No tengo el 2, ni no el 1, ni el 1, supuestamente, soy el 1 y el 2 al mismo tiempo. Gómez, pero no quiero sacar eso como tema de discusión. Como fiscal de corte, ¿qué valoración hace o qué análisis de esta situación a la que asiste de alguna manera la opinión pública en general de este país, que está relacionada con la concesión, otorgamiento de un pasaporte a un ciudadano que tiene antecedentes por narcotraficante? Bueno, dejemos que la... Creo y estoy seguro que hay una comparecencia al Parlamento, ahí las autoridades darán las explicaciones, que yo opine no va a... sobre eso... No, está bien, no más tiene allá mayor de las políticas, mayor relevancia al trámite que va por el lado de la justicia. Bueno, eso se verá una vez se tenga las explicaciones, ya les dije, de eso puede meritar la intervención de la Fiscalía. Bueno, se verá. No puedo adelantar opinión sobre algo que no conozco al detalle. ¿Sería de recibo que la justicia o la Fiscalía interviniera de oficio en este caso? No puedo adelantar opinión sobre algo que no conozco al detalle. ¿Qué valoración hace sobre el paro de fiscales que está convocado para mañana? Absolutamente respetuoso, es un un derecho, lo ejercen y no tengo otra valoración. Yo no tengo desde hace prácticamente 5 años ninguna vinculación con la vinculación de pertenencia con la Asociación de Fiscales del Uruguay, la institución que respeto y que estamos en contacto muchas veces en forma amigable, en otras solicitando información. Lo lógico de unos defienden determinados derechos, nosotros tenemos determinada responsabilidad. ¿Y sobre los trabajadores fiscales se voy a reunir? ¿Con trabajadores de la Fiscalía que también han planteado aquí en rendición de cuentas falta de personal, se han podido reunir? Sí, hemos reunido, nos hemos reunido. El viernes vamos a tener una reunión con representantes de COFE. La disposición de la Fiscalía es tratar de aumentar el número de funcionarios administrativos. Estamos en medio de un concurso en la que al que se presentaron 600 interesados en ingresar a la Fiscalía General de la Nación y prevemos que para mitad de octubre estará culminado. Ahí tenían la palabra en la conferencia de prensa de Juan Gómez en el Parlamento Nacional. Tras los consejos comerciales, hablaba recién del caso de Sebastián Marcet, que decía, bueno, la Fiscalía tendrá que definir la investigación, que se indica sería después de la comparecencia de los ministros Bustillo y Heber el lunes que viene en el Parlamento Nacional. Pero también se había puesto un poco en duda, por ejemplo, por el propio Heber, de qué tantos aportes podría hacer él sobre este tema en el Parlamento. Pero desde Cabildo Abierto, por ejemplo, socio del gobierno, consideran que es importante porque quedan muchas dudas. Y hablábamos del caso de Sebastián Marcet recién a partir de lo que marcaba el fiscal de corte, Jorge Díaz, pero a nivel parlamentario, como él mismo decía, Gómez decía, hay una actividad a nivel legislativa que va a ser importante, creen que Fiscalía a partir de allí van a comenzar a instrumentar sus acciones. Respecto al tema de este pasaporte que se le habría facilitado desde aquí, desde Uruguay, al propio Marcel cuando estaba detenido en Dubái, justamente por ingresar con un pasaporte falso, y que, entre otras cosas, permitió que Sebastián Marcet escapara de allí y esté en este momento prófugo. Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, dice que esto abre un abanico de preguntas y de consultas sobre el procedimiento en sí, más allá de lo que se haya dicho por parte de Heber o de Bustillo. Por lo tanto, para él es importante conocer lo que estos puedan aportar en la interpelación del lunes de la semana que viene. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Domenech. No, tenemos que entrarle profundamente a una temática que está devastando a nuestros jóvenes, que es la responsable de muertes y de arruinarle la vida a cantidad de personas en el país. Y no podemos permanecer indiferentes frente al avance de este negocio que es ruinoso desde el punto de vista de la salud física y mental de nuestros compatriotas y, bueno, y en general del ser humano. ¿Y con qué posicionamiento llega usted o Cabildo Abierto en la previa de la interpelación? ¿A escuchar la respuesta si no son satisfactorias, pedir responsabilidades? ¿Con qué espíritu va a esa interpelación? Nosotros vamos a ir con el espíritu de siempre, de encontrar respuestas que nos permitan clarificar cuál fue la situación. Creo que tienen que conocerse los responsables de estos hechos, quienes intervinieron para que la sociedad uruguaya sepa que hubo responsabilidades individuales. Y en el momento veremos qué es lo que corresponde hacer. Este para nosotros no es un tema partidario, este es un tema de alto interés nacional. No pretendemos cobrar ningún tipo de cuenta política, obviamente, porque además nosotros integramos la coalición de gobierno que respalda a los ministros del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero queremos que quede bien en claro cuál fue la situación. Bueno, Meleche, ¿considera que la interpelación es un buen mecanismo para esta información? Se lo digo porque ayer el ministro Heber decía que no tenía mucha idea de qué es lo que tenía que informar, porque creía que todo se había hecho correcto. Bueno, yo no desmiento, no controvierto que se haya actuado de acuerdo a la legalidad vigente. Pero creo que en este tipo de cosas, como ya le expresé, hay razones de oportunidad y conveniencia que deben tenerse en cuenta, y tenemos que saber las personas que entendieron que no, que esas razones no existían y facilitaron la expedición de un pasaporte. Además nos dicen que una funcionaria de alto rango concurrió hasta el lugar donde estaba detenido este señor y le sacó las huellas dactilares. Bueno, nos llama la atención, y que la expedición de ese pasaporte facilitó que quedara en libertad. Estas cosas no pueden suceder. No debió haber sucedido lo de Morabito y no debió haber sucedido lo de Marcet. Y este fue uno de los temas complejos, porque Cabildo Abierto, socio del actual gobierno, compara el tema Morabito sucedido en el gobierno de Frente Amplio con este tema de Marcet sucedido en este gobierno, del cual el Cabildo Abierto es integrante. Entonces, a los socios este tipo de declaración no les ha caído nada bien. Y cuando digo los socios, sobre todo digo el Partido Nacional. Otro tema tiene que ver con, y volviendo a la rendición de cuentas, la situación vinculada a lo que hoy se va a tener que solucionar sí o sí, porque hoy además la idea es seguir hasta morir. Cuando hablamos de seguir hasta morir en rendición de cuentas, es que van a seguir durante toda la noche y la madrugada del viernes para terminar, o en la madrugada del viernes o en la mañana del viernes. Pero hoy liquidan rendición de cuentas. Y en ese sentido, uno de los temas que ha quedado es el tema de si se quita o no el adicional al Fondo de Solidaridad. Varios aspectos. Primero se había dicho que se iba a sacar plata del fondo, después se dijo que no, que se va a sacar de línea, que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y allí pusieron el grito en el cielo varios. Yo decía, Alfredo Lagos, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, cuando yo puse mi informe en Twitter de que iba a estar dando este dato, lo arrobó, y arriba puso: bienvenida a la pelea del Partido Colorado si es para salvarle el dinero de línea, y espero que el ministro Matos apueste a llevar tranquilidad de que allí no saquen plata. Muchos coinciden en que ahí hay una torta de dinero, que hay plata. Pero está aquello también de lo simbólico, porque dicen, estamos hablando de que en investigación tenemos que siempre apoyar, y acá el INEA justamente es un departamento de investigación agropecuaria. Entonces no sería una buena señal sacar dinero de ahí. Se vuelve ahora con la idea de sacar del fonde, pero además generó un lío dentro del Partido Colorado, porque quien propone el quita del adicional del Fondo de Solidaridad es un vallista, que es Conrado Rodríguez, y del sector Ciudadanos tienen al ministro Matos, que es el ministro de Ganadería, donde está línea, que ayer de noche concurrió, se reunió con ellos, y además Juan Moreno, diputado por el departamento de Paysandú, Carluncho, como se lo conoce, hizo una conferencia de prensa en donde ya destacaba que no iba a acompañar la salida, que su par colorado, Conrado Rodríguez, más allá que son de distintos sectores, había propuesto. Escuchamos a Juan Moreno. Personal en la derogación del adicional es muy personal. En el resto hay un acuerdo sectorial de Ciudadanos en búsqueda de una alternativa de esos recursos al 100% de sustituirlo de lo que sería o aporta el adicional del Fondo de Solidaridad. Sí, de nuevo, línea, ¿dónde deberían sacarse esos recursos entonces? ¿De dónde tendrían que salir? Bueno, es una de las partes que menos nos gusta. Nosotros siempre estamos en contra de cuando hace falta plata, lo primero que se acuerdan es del sector productivo. En este caso, justamente, es para financiar, como bien lo dice el senador Racido de mañana, financiar algo como es abogado, dentista, donde creo que la financiación debería venir de otro lado. Sé y sabemos que hay otras instituciones y otros recursos que se pueden destinar para la situación, y esta alternativa debe aparecer al fin del día. ¿Dolió que también que se sacara de un ministerio del Partido Colorado? No, ¿dolió? Dale a uno. ¿Las utilidades que tiene Brau sería una alternativa, por ejemplo? Bueno, los recursos son muy finitos a nivel de todo el Estado. Creo que hay instituciones, puede ser financiera, puede ser otras instituciones del Estado que pueden cubrir esta alternativa. Y no tiene que ser porque siempre del sector productivo. Dos cosas. ¿Dolió que fuera el dinero que se sacara de un ministerio del Partido Colorado del sector ciudadano como es Mato? Y lo segundo, ¿Conrado Rodríguez negoció con ustedes porque negoció con Blancos y con Cabildo? ¿Con Ciudadanos también negoció? Bueno, sí, se estuvo trabajando anoche. Para con nosotros no hubo una consulta. Hoy el sector ciudadano finalmente decidirá. Tiene el ministro en comparecencia a la tardecita, así que allí habrá una postura. El resto de la historia no lo sabemos, pues nosotros llegamos hoy de mañana y todos los diputados están trabajando dentro del plenario. Insisto, ¿dolió que se intente sacar de un ministerio que en este momento lo maneja Ciudadanos? No, no es porque se intente sacar de por sector político o para un partido político. Yo creo que no es momento de irse sacándole al sector productivo, que es el motor que está prendido en este país. A ver, lo que dice desde el lado ballista es que sí, que a Ciudadanos no le gustó que quisieran sacar dinero de un ministerio que ellos conducen. Más allá de eso, también está el tema de que, bueno, decía Moreno, a mí no me informaron. Conrado Rodríguez dice que no le informó a Moreno porque Moreno casi no ha participado en la rendición de cuentas porque ha estado de licencia. Es más, ayer estaba de licencia y hizo esta conferencia de prensa. Yo le informo, dijo Conrado Rodríguez, a los que veo, a los que están trabajando acá. Y por otra parte, en relación a la situación que se plantea desde el punto de vista de este tema, a mí me dijeron ayer que Jorge Gandini tuvo una llamada de Rodrigo Arín, rector de la universidad, para volver a reunirse con él. Gandini le dijo que por ahora no, porque prefería que primero se termine este tema en diputados y que cuando esté en el Senado reunirse nuevamente con el rector, pero le mandó por parte de uno de sus secretarios tranquilidad a Rodrigo Arín que la promesa que le había hecho de que si no aparecía toda la plata, no esto que se aprobaría ahora con el Fondes y que seguiría aprobada por la línea, de que sería solo un año lo que se cubriría de el adicional de fondos de solidaridad, sino cubrir de aquí para adelante. Si no aparece la plata para cubrir de aquí para adelante, todo lo que se pierde al quitar el adicional de fondos de solidaridad, que son unos 15 millones de dólares por año, no sale en el Senado en la quita del adicional de fondos de solidaridad. Lo que yo me comprometí, se lo vuelvo a decir a Rodrigo Arín, le mandó a decir Gandini por parte de este secretario. Así que habrá que ver qué pasa hoy con este tema, pero sobre todo qué pasa en el Senado con esta situación. Nos vamos. Nuestro compañero Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.